Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra tarde de martes a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo otra tarde de martes, como os digo, y el programa de esta tarde lo vamos a dedicar a un tema que yo creo que es bastante interesante. Ya sabéis que siempre nos gusta hacer programas que tienen algún tipo de relación con la música de vez en cuando, programas musicales, sobre movimientos o sobre géneros que son particulares de algunos países de Asia, que tienen pues eso, sus particularidades, ¿no? En el caso de hoy nos vamos a acercar hasta Myanmar, porque bueno, Myanmar, como ya sabéis y como hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa, es un país que lleva convulso durante ya bastante tiempo, ¿no? Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, aunque en la actualidad parecía con la llegada de Aung San Suu Kyi y el fin de la Junta Militar que las cosas iban a cambiar, ha cambiado algunas cosas, obviamente. Pero ahora mismo hay muchos problemas también, ¿no? Sobre todo con el tema de la diversidad étnica y toda la persecución que están sufriendo la gente que perteneciente a la minoría rohingya. Bueno, pues en medio de todo este ambiente convulso que viene sufriendo Myanmar en este pasado medio siglo, como os comento, a principios de este principios de este siglo comenzaron a aparecer una serie de grupos de gente joven que reivindicaban la música como medio de expresión o como medio de mostrar sus preocupaciones y de levantarse contra, en aquel momento, contra la junta militar y contra un gobierno militar dictatorial que en el que la gente no tenía prácticamente ningún derecho, ninguna libertad y todo, bueno, todo estaba censurado, ¿no? Incluso los propios grupos, como os contaremos, tuvieron que buscarse mucho la vida, ¿no?, para salir adelante. Es un movimiento total y absolutamente underground. Son grupos, bandas salidas de las calles prácticamente, ¿no?, que tocaban, pues eso, prácticamente tocaban en las calles en forma totalmente clandestina, en bares o en zonas muy clandestinas para grupos muy pequeños de gente y que, bueno, curiosamente, pues en estos últimos años han adquirido bastante notoriedad también ya dentro del propio Myanmar como fuera, ¿no? Debido, entre otras cosas, a que, bueno, fue un movimiento que llamó mucho la atención, ¿no? Se han hecho algunos documentales, algunos reportajes bastante interesantes al respecto, ¿no? Son una serie de grupos que adoptaron la estética y el discurso punk que, bueno, tanto éxito tuvo en su momento por aquí, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y que, bueno, ha llegado allí, estos grupos lo conocieron y lo adoptaron como su medio de expresión, ¿no? Los grupos de los que vamos a hablar están dentro de esta ola punk, por así decir, pero bueno, como vais a ver, no todos tienen un estilo estrictamente punk, ¿no? Tenemos grupos con un tipo de indie rock o incluso hip hop, ¿no? Pero bueno, son muy interesantes porque, como os digo, se han convertido en la vía de salida y en la vía de expresión para los jóvenes de Myanmar en esta última década y han jugado un papel fundamental en las protestas, en los cambios democráticos del país y en el despertar, sobre todo, de una juventud que veía, ¿no? Que veía cómo se quedaba encerrada en un país que no quería darles voz, no quería escucharles, no quería darles paso, ¿no? Así que bueno, como os digo, vamos a conocer un poquito más sobre esta nueva ola, sobre este punk en Myanmar. Y lo haremos, como siempre, después de conocer las noticias que llegan desde Asia en estos últimos días. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Irak anuncia el fin de la guerra contra ISIS en su territorio. Así lo ha comunicado el primer ministro del país, Haider al-Abadi, tras confirmar que las tropas iraquíes han recuperado el control de toda la frontera con Siria. La zona fronteriza de ambos países era el último bastión del grupo terrorista en territorio iraquí tras la caída de Mosul este pasado verano. En los últimos meses, con el retroceso de ISIS, Irak ha vivido un importante descenso de la violencia. Aunque el primer ministro no ha ocultado su alegría por estos hechos, también ha alertado sobre el hecho de que ahora tendrán que estar preparados para la posibilidad de tener que enfrentarse a una lucha de guerrillas que puedan emprender los pequeños grupos de ISIS que aún permanecen ocultos, así como también ha llamado la atención para no bajar la guardia ante posibles grandes atentados, pues la capacidad de hacer atentados aún sigue vigente. El primer ministro iraquí ha declarado también que a partir de ahora, el día 10 de diciembre, se va a convertir en fiesta nacional en el país para conmemorar la victoria sobre un grupo terrorista que hace apenas un par de años controlaba prácticamente un tercio de todo el territorio de Irak. 3 muertos con espadas en un templo de Japón. Una noticia, la verdad, que parece sacada del guión de una película clásica, ¿no? Una película de samuráis. Bueno, a pesar de como os digo de esto, la noticia es bastante seria, ¿no? Estas tres muertes se desencadenaron a raíz de una disputa entre hermanos por el control de un templo sintoísta. Una mujer, que era la suma sacerdotisa del templo, acudió a este templo al mismo tras recibir una llamada de su hermano, quien la atravesó con una espada al llegar al templo. La pareja del atacante usó también una espada para atacar a su vez al conductor del coche. Tras ello, la pareja de atacantes entró en el templo, donde, según las investigaciones, se atravesaron el uno al otro con las mismas espadas. Finalmente murieron todos, menos el conductor del coche que llevaba a la suma sacerdotisa. La disputa parece ser que venía de lejos, ya de largo, y era por el hecho de que la actual suma sacerdotisa, había accedido al cargo después de que el padre retirara de dicho cargo a su hermano por razones que se desconocen. Desde entonces el hermano no había asumido bien esa circunstancia y llevaba durante ya muchos años enviando cartas de amenaza a su hermana, que incluso le habían llevado a varios arrestos. Sin embargo, finalmente, como os comento, el desenlace de la historia ha sido tremendamente trágico. La violación y la muerte de una niña de 6 años vuelve a escandalizar a India. Otra noticia triste y lamentable y terrorífica en realidad que nos llega desde India. Las protestas se han vuelto de nuevo a las calles del país tras un suceso que ha conmocionado a toda la India. El cuerpo de la niña de 6 años fue encontrado este domingo cerca de su casa en un poblado de Haryana. La niña había desaparecido de su hogar hace unos días por la noche, mientras el padre estaba fuera recolectando chatarra y la madre dormía. La familia de la niña ha lanzado un llamamiento para la intervención de la Policía Federal en el caso, puesto que desconfían por completo de la actitud que está adoptando la policía local y a su vez también la propia familia ha amenazado con aumentar la intensidad de las protestas en la zona si no se encuentra el responsable o responsables de la muerte y la violación de su hija. Por el momento, las sospechas apuntan a que los culpables podrían ser personas de alguno de los pueblos cercanos. Los datos de secuestros de niñas en India han aumentado en el último año con respecto al año anterior. Según los datos hechos públicos por la ONG Fundación Praya, alrededor de 4.000 menores han sido raptadas durante el último año, de las cuales unas 1.000 habrían sido violadas. Nepal le espera los resultados de sus elecciones generales. Los datos definitivos no se conocerán hasta este próximo viernes, pero según el recuento en marcha actualmente, todo parece indicar que la alianza del Partido Comunista de Nepal y el Partido Maoísta van a obtener una aplastante victoria. El actual partido del gobierno habría obtenido apenas 10 escaños de los 165 totales en juego. Estas elecciones son de una gran importancia para Nepal, porque vienen a poner fin a 18 años de gobiernos interinos, así como van a dar paso a un nuevo sistema de gobierno bicameral aprobado en la Constitución del año 2015. Este nuevo sistema bicameral va a dividir el poder en el país en 2 cámaras, el Parlamento Federal o Cámara Baja y la Asamblea Nacional o Cámara Alta. Y como os digo, va a poner fin también a la transición que vive el país desde que se diera por terminada la monarquía en el año 2008. Come on. Muy bien, pues esto que estáis escuchando, que ya habéis escuchado un poquito y que ahora sigue sonando un poco de fondo, es una de las canciones de posiblemente el grupo, el que está considerado el grupo más importante dentro de este movimiento punk en Myanmar, ¿no? Se trata de Rebel Riot, que bueno, es como os digo, uno de los fundadores, por así decir, de este movimiento punk y de esta forma de expresarse, ¿no? En el país. La canción que estabais escuchando lleva por título Víctimas Inocentes, y en ella el grupo Rebel Riot lo que nos cuenta o lo que nos habla esta canción es sobre, curiosamente, sobre varios temas, ¿no? Por un lado, temas relacionados con las consecuencias de las catástrofes ambientales, del cambio climático, así como de las catástrofes civiles, de las guerras, ¿no? Y cuenta cómo todos estos conflictos, todos estos problemas los están pagando las víctimas siempre son los inocentes, los que no han hecho nada para merecer lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras que aquellos que provocan las víctimas, que provocan todos los problemas climáticos y demás, salen siempre impunes y con los bolsillos llenos de estas cuestiones, ¿no? Y de estos sucesos. Así que bueno, esto nos da un poco una idea de por dónde van los tiros de toda esta generación, de todos estos grupos surgidos en Myanmar en estos últimos años, ¿no? Como os decía al inicio, este movimiento punk incluye dentro de todo su de este denominador punk, incluye, como os decía, a grupos y a estilos musicales que van desde el propio punk hasta el indie rock, hasta el hardcore, el heavy, el hip hop. Bueno, muchos tipos, ¿no? Siempre dentro de una estética bastante llamativa, ¿no? Porque, bueno, han adoptado la mayoría de ellos, si los miráis, buscáis un poquito por internet y bueno, quizás habéis visto alguna foto de estos grupos en alguna ocasión en medios de comunicación, ¿no? Tienen una estética totalmente punk, ¿no? Lo que nosotros tenemos esta idea de las crestas de colores verdes, rojos, amarillos, las crestas, las ropas de cuero y demás, ¿no? Tienen la estética totalmente punk. Y bueno, la han adoptado, pues, como os digo, como una forma de rebelarse y de contestar, por así decir, a lo que estaba sufriendo, lo que ha venido sufriendo Myanmar en estos últimos años, ¿no? Han copiado, no vamos a negarlo, la estética punk tradicional, pero bueno, ellos han descubierto el punk mucho más tarde de lo que salió, lo conocimos aquí en Europa, ¿no? A ellos el punk les fue llegando a finales de los 90, como os digo, principios de los 2000, a través, tenemos que recordar, esto es importante recordar, que Myanmar ha estado inmerso durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX en una dictadura en la que se han sucedido varias personas al cargo, hasta que finalmente entró una junta militar que se encargó de gobernar el país hasta hace apenas unos añitos, cuando se celebraron finalmente nuevas elecciones, ¿no? Elecciones democráticas. Y bueno, primero comenzaron los cambios en el país, ¿no? Como os digo, la gente, por lo tanto, no tenía un acceso directo a culturas o a manifestaciones artísticas de otros lugares de forma tan directa, ¿no? Y sobre todo a manifestaciones o a temas relacionados con cosas que no le interesaban, como suele ocurrir en las dictaduras, ¿no? A los dictadores o a la junta militar en su momento. Pues por eso el punk llegó a través sobre todo de gente joven que estaba fuera, que llevaba discos a Myanmar, y bueno, la gente, sobre todo los jóvenes, empezaron a ver en ese punk, en ese estilo punk tradicional, en el punk inglés sobre todo, ¿no? Empezaron a ver una forma de poder también ellos buscar alguna vía de escape, de expresión, ¿no? En una situación compleja, ¿no? Como os digo, Myanmar vivió inmerso en una dictadura durante muchos años. En 1988 hubo una gran revuelta contra la dictadura, una gran revuelta en la que emergió la famosa figura de Aung San Suu Kyi, la mujer, ¿no? Que actualmente gobierna el país, y que, bueno, emergió ahí, hubo una revuelta, la junta militar, el gobierno militar respondió con violencia. No se sabe, no se tienen los datos exactos, nadie sabe exactamente. Unos dicen que fueron miles de personas las que murieron en aquellas revueltas, otros dicen que fueron cientos, no se sabe, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que fue una revuelta que marcó el país desde entonces, en 1800, 1988, 2 años después, se celebraron elecciones. Elecciones que ganó Aung San Suu Kyi, pero la junta militar decidió que no aceptaba el resultado y lo que hizo fue detener a Aung San Suu Kyi, meterla bajo arresto domiciliario, en un arresto en el que ha estado 15 años, si no recuerdo mal, y le anularon los resultados de aquellas elecciones y se mantuvieron en el poder hasta nada, hasta hace apenas 2, 3 años, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un poco la historia reciente de Myanmar, ¿no? Luego, posteriormente, os lo comento porque es importante, en el año 2007-2008 tuvo lugar la llamada Revolución Azafrán, ¿no? Cuando un grupo de monjes budistas se levantó contra la junta militar y fue apoyado por gran parte de la población. Fue similar a lo que ocurrió en 1988, sin embargo, no murió tanta gente, aunque fue un poco el fin de la junta militar, ¿no? Lo que marcó lo que luego vendría posteriormente las nuevas elecciones y finalmente el ascenso de Aung San Suu Kyi, ¿no? El ascenso final al poder de Aung San Suu Kyi en el país. Esto es importante porque estos dos los grupos, estos movimientos, estos jóvenes están muy marcados por estas dos fechas, ¿no? Muchos de ellos nacieron o acababan de nacer, nacieron en los 80, muchos de ellos estaban naciendo cuando aquello ocurrió, cuando aquella primera revuelta ocurrió, y en esta segunda revuelta han sido ellos quienes se han levantado y quienes se han puesto siempre de la parte de la gente, ¿no? Se levantaron y estos grupos fueron emergiendo a principios de los años 2000 aproximadamente, de forma totalmente clandestina, como os decía al inicio. Es un underground real, o sea, estamos hablando de underground total, gente que ha tocado, que tocaba para su grupo de amigos prácticamente, porque estaba totalmente prohibido esta música, sus letras estaban perseguidos prácticamente, ¿no? Como os comentaré ahora, algunos de los grupos, incluso algunos han estado encarcelados por sus letras, ¿no? Si querían publicar su música, tenían que pasar, por supuesto, el filtro de la censura, cosa que ninguna de sus letras hacía, ¿no? No se podía hablar, por ejemplo, de nada que fuera contra el gobierno, de nada que tuviera ningún marcado carácter social, nada que tuviera que ver con cualquier tipo de libertad de pensamiento, de libertad sexual o lo que queráis, ¿no? Entonces era prácticamente imposible que estos grupos salieran más allá de ese ambiente underground y de esas representaciones o de esos conciertos que daban en pequeños bares, en pequeños, incluso en parques en ocasiones, por la noche cuando no había nadie, cosas así, ¿no? La verdad que bueno, son grupos que por eso tienen un interés y han llamado mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, fue la forma que encontró o que ha encontrado la juventud de Myanmar de apoyarse, ¿no? De intentar levantarse contra aquella dictadura, contra aquella junta militar que finalmente ha caído, ¿no? Como os decía al principio, este que hemos oído el primero, Rebel Riot, es uno de los principales y fundamentales grupos. De hecho, si tenéis interés en conocer un poquito más sobre este grupo, aunque también incluye toda la escena, tenéis varios documentales que tratan principalmente de este grupo. Uno de ellos, el más nuevo, si no me confundo, se llama Mi Buda es Punk. Lo podéis buscar y por ahí encontraréis. Y bueno, se centra bastante en las figuras de este grupo, ¿no? Su líder, Chia Chao, es uno de los considerados uno de los fundamentales dentro del punk, de la nueva música, de la nueva forma de expresión de Myanmar, ¿no? Y muchos de ellos, sobre todo Chau Chau, como os digo, y el grupo, pues relatan, ¿no? Relatan cómo se tienen que enfrentar casi diariamente a situaciones en las que, bueno, les ven como bichos raros, por así decir, ¿no? Aunque ya se ha normalizado bastante más, pero bueno, se siguen teniendo que enfrentar a situaciones, o sea, han venido sobre todo al principio, tuvieron que enfrentarse a la incomprensión de su entorno más cercano, de su propia familia. Y demás, ¿no? Porque, bueno, se salían por completo de un país, de la tradición, de un país que tiene una tradición fortísima, una tradición budista, nacionalista, muy, muy fuerte, ¿no? Y ellos planteaban unas ideas, unas formas de ver el mundo muy diferentes, ¿no? Basado en la libertad y en la forma de luchar contra una tradición y una forma de gobierno dictatorial que no les dejaba avanzar, ¿no? Así que bueno, como os digo, Rebel Riot es uno de los más importantes, pero bueno, vamos a escuchar ahora a continuación a otro de los grupos. En este caso vamos a hablar de Acid. Es un grupo que no es tan punk, tiene un estilo más hip hop, pero bueno, es fundamental también porque bueno, está considerado el primer grupo hip hop que ha existido en Myanmar. Allá por el año 2000 fue cuando aparecieron, ¿no? Como casi todos estos grupos, y tiene la particularidad, como os decía, que algunos de sus integrantes han estado encarcelados, ¿no? Estuvieron encarcelados por la música, por sus letras y también por sus ideas, ¿no? Muchos de estos fundaron un pequeño grupo contra la junta militar, que fueron perseguidos, ¿no? Por ello, ¿no? Era un pequeño grupo que tenía el llamado Generation Wave, que intentaba entrar dentro del ambiente político de Myanmar, y bueno, muchos fueron perseguidos y es lo que les pasó a este grupo, ¿no? Actualmente están en libertad, siguen cantando, y bueno, esta canción quizás es una de las fundamentales, y en ella, como os digo, es totalmente contestataria, con una letra que nos cuenta, por ejemplo, cosas como, bueno, ¿por qué tengo ojos si no puedo oír? ¿Por qué tengo boca si no puedo hablar? ¿Por qué tengo derechos y no los puedo usar? ¿No? Algo así, brevemente, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de su música. Bueno, pues este grupo Acid, como os digo, es uno de los fundamentales también dentro de este movimiento. Pasamos ahora a hablar de otro de los grupos, en este caso. Es un grupo llamado No U-Tour, camino de no retorno, más o menos, en esto. Y bueno, igualmente es otro, en este caso volvemos de nuevo a un estilo más punk, también con un toque rock, ¿no? Y es uno de los grupos que también ha sido fundamentales, no solo por el hecho de lo que cuentan, de lo que hablan sus canciones, que bueno, como dije, sino porque bueno, su líder es una de las personas también muy que ha creado gran influencia en Myanmar. Se trata de Eadi, conocido como Eadi, es su nombre. Y ha sido fundamental para esta nueva corriente musical de Myanmar, ¿no? Este grupo que os estoy hablando empezó en su momento sobre todo también con letras muy políticas y ha ido virando poco a poco hacia mensajes que van enfocados sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes a los que anima a expresarse, a levantarse y a no tener miedo, ¿no? A lanzarse, a expresar sus ideas, a intentar salir adelante con su forma propia de entender la vida, ¿no? Y bueno, también, como os digo, es importante Eadi porque bueno, ha sido uno de los grandes difusores o precursores de la difusión de todo este movimiento musical. Fue él, Eadi, quien creó las llamadas Janit. Las Janit son unas sesiones o unos encuentros totalmente clandestinos que se llevaban a cabo en su momento en parques públicos o en zonas públicas de poco transitadas, donde se juntaban algunas de estos cantantes, algunos de estos grupos, y daban rienda suelta un poco a esa música que estaban creando, ¿no? Y les daban a conocer unos a otros. Y bueno, eso se fue caído, fue un poco el germen que fue atrayendo a más grupos, a más jóvenes. Y también ha evolucionado hacia que, bueno, estas Yanit actualmente se celebren ya en locales más decentes y pasen de los escasos amigos que iban en un primer momento a que hoy en día pues estemos hablando de que, bueno, llenan los locales en los que actúan en Myanmar, ¿no? Ellos siempre lo dicen, ¿no? Tanto este grupo como los demás, que su público es muy pequeño. O sea, en realidad, sus conciertos, cuando dan conciertos en Myanmar, en ocasiones dan conciertos para 50, 100, 200 personas, sigue siendo muy pequeño, ¿no? Pero, como os digo, han tenido una influencia importante dentro de la sociedad y dentro de la juventud del país. Vamos a escuchar un poquito de esta canción que precisamente está dedicada, precisamente, como os digo, a los jóvenes, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues otro de los grupos importantes y fundamentales dentro de esta corriente punk en Myanmar es Sight Effect, que es un grupo que, bueno, también es otro de los padres, un grupo que nació en los principios de los 2000 y que su estilo no es tan punk, un punk tan puro, por así decirlo, sino que ha virado bastante o tiene más tintes de rock, indie rock, y que, bueno, se ha convertido en, actualmente en uno de los grupos de más fama y de más renombre dentro de esa corriente, no solo en Myanmar, sino internacionalmente, ¿no? En parte por su estilo y en parte también porque son uno de los grupos más irreverentes y que no se callan la boca ante nada, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Mequitila y que, bueno, ha sido bastante polémica, es nueva. Esta es una versión en acústico, así que va a ser muy más suavecita. No, luego tiene la versión más rockera, pero bueno, hemos seleccionado esta en acústico que, bueno, creo que también es bastante interesante. La canción es en inglés, por cierto. Y bueno, es interesante, bueno, les decía, porque son totalmente irreverentes en el sentido de que no se callan ante nada, ¿no? Como os decía antes, actualmente quien gobierna el país, no oficialmente, pero sí porque no puede ser presidenta debido a que se casó con un extranjero y demás, pero bueno, en realidad funciona como presidenta, es Aung San Suu Kyi. Y bueno, una de las grandes polémicas de Aung San Suu Kyi desde que llegó es que todos estos grupos siempre habían puesto sus esperanzas precisamente en Aung San Suu Kyi, ¿no? Y se han encontrado con que es verdad que ha llegado Aung San Suu Kyi y hay libertad de expresión, ya no tienen que verselas con la censura, ya pueden actuar libremente, ya pueden hablar, ya pueden tener su propia opinión, pero se han encontrado con que algunos de los problemas que había anteriormente, aquellos que dividían al país, ¿no? Los problemas religiosos, los problemas étnicos, siguen, ¿no? Es el caso, como os decía, de los rohingyas, que siguen siendo perseguidos, son uno de los grandes dramas actuales en el mundo de refugiados que huyen constantemente de Myanmar hacia otros países. Es una minoría musulmana que está perseguida y ellos no se callan, ¿no? En esta canción precisamente está dedicada a este drama y ellos no se callan, ¿no? Consideran que lo que está haciendo, sobre todo el grupo principal de budista del país, un grupo político también, los llama directamente nazis, ¿no? Porque lo que están haciendo es una forma directa de nazismo, de fascismo, en donde están segregando a una población en función de su raza y de su religión, y ellos consideran, obviamente, como el mensaje que lleva toda esta generación punk, es que no hay que tener en cuenta, o no importan ni las razas ni las religiones, ¿no? Para que Myanmar tenga que avanzar y siga avanzando como un país en el que todos caben, ¿no? Y bueno, como os digo, esta canción que vais a escuchar pues está dedicada a esta cuestión y no se anda desde luego con rodeos. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito. Tears of the women and children so scared. Do you know how it ends? Are you a or a murderer or the devil crushing voiceless people. Look what you've done. A war inside our hands now. Peace is what we need. Look what you've done. Bueno, y por último, también para ir terminando ya, dentro de toda esta escena, aparte de estos grupos, también aparecen grupos que reivindican el papel de la mujer en un Myanmar tremendamente patriarcal, como son casi todos los países en Asia, y tremendamente tradicional, ¿no? En el caso concreto, este que os voy a hablar es el grupo llamado YAK, es el primer grupo de mujeres en Myanmar, el primer grupo hip hop, rock, punk, una mezcla de todo, ¿no?, que apareció en Myanmar y que ha tenido muchísima importancia, sobre todo porque, bueno, está conformado por dos chicas que se conocieron también a principios de los 2000 y que poco a poco dentro de esta escena han ido adquiriendo bastante notoriedad por su mensaje, sobre todo aparte del mensaje político, como todos los demás, también por mensajes que, bueno, ponen de relieve el papel de la mujer, ¿no?, y animan sobre todo a las mujeres de Myanmar, ¿no?, a que salgan un poco del papel en el que se les ha metido o en el que se les ha encajado tradicionalmente, ¿no? La canción que vais a escuchar, por ejemplo, la letra que traducida dice algo así como: nosotras también estamos hechas de sangre, igual que vosotros. Nosotras, las mujeres, tenemos que aprender, cada una de nosotras, no tenemos que tener miedo de levantarnos, de andar con convicción y tenemos que dejar de pensar que somos inferiores que los hombres, ¿no? Así que, bueno, ha jugado, como digo, y sigue jugando un papel importante dentro de Myanmar, y sobre todo porque da voz a las mujeres que también han sufrido y siguen sufriendo, pues, muchas cuestiones, ¿no? Como comentan no solo ellas, sino algunos de los otros grupos de los que os hemos hablado, muchas veces la propia familia, los propios padres, han actuado tradicionalmente incluso como dictadores, diciendo lo que tenían que hacer sus hijos sí o sí. Si tenían que trabajar de esto, tenían que casarse, tenían que hacer no sé qué, sí o sí, sin opción, ¿no? Y, por supuesto, el papel de la mujer, como todos sabemos, siempre ha estado ligado a un hombre y ligado de una forma, pues, como dicen ellas mismas en la canción, ¿no?, inferior. Así que, bueno, es muy interesante este grupo YAK, como os digo, también por eso, ¿no?, porque el papel que están jugando y el mensaje que están transmitiendo en Myanmar es fundamental para el cambio social que todos estos grupos piden y vienen pidiendo desde principios de los 2000, y que con la llegada de Aung San Suu Kyi, como os decía, pues han visto ampliada su libertad, pero hay algunas cuestiones aún que les llaman o que les piden que sigan cantando, como son, como os decía, el tema de los Rohingya, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de YAK, este alegato a favor de las mujeres, y ya vamos acabando. Vamos allá. Muy bien, pues esto ha sido un repaso un poco rápido a este movimiento, ¿no?, que os invito a que conozcáis más en profundidad. Podéis buscar, la verdad que es un movimiento que ha llamado mucho la atención internacionalmente, así que podéis encontrar mucha bibliografía por internet, muchos reportajes, tenéis documentales, este que os comentaba antes, Mi Buda es Punk, tenéis otro llamado Yangon Kalin, tenéis, por ejemplo, una cosa muy interesante que podéis acceder a ello también, son una serie de reportajes de la MTV que ha dedicado a países en donde la música está jugando un papel importante socialmente, ¿no? La MTV, ese canal que aquí se convirtió prácticamente en basura casi, ¿no?, está teniendo un papel muy importante en países de Asia y en otros países porque está apoyando muy fuertemente. Ya os hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la generación India Fusión, el papel que está jugando la MTV, aquí también, en este caso, ¿no? Así que bueno, está jugando un papel interesante en estas nuevas generaciones en países, en este caso de Asia, ¿no? Así que bueno, os recomiendo que le echéis un ojo, se llama Rebel Music. Lo podéis buscar y además están los capítulos completos en YouTube. Así que ahí podéis tener un poquito más de información también. Nos vamos a despedir precisamente con una canción que da nombre a uno de estos reportajes documentales, Yangon Calling, que es un homenaje al clásico punk de The Clash, ¿no?, de London Calling, y que bueno, es una versión de este clásico adaptada, tanto musicalmente como en letra, a la situación de Myanmar, ¿no? Está cantada por muchos de los grupos de los que os hemos hablado y por otros que, bueno, la verdad que si investigáis tenéis a muchos otros grupos que obviamente han quedado fuera, pero que son igual de interesantes y que pueden encontraréis enseguida en internet a estos, ¿no? Así que bueno, os dejamos ya con Yangon Calling y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Aquí nos tendréis a eso de las 6:30 en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis todos una muy buena semana. I never felt so much alike. Motherfucker!